¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos esta mañana del día sábado 7 de enero de este año de 2017, y agradecerle a mi nieta Fernanda que está aquí conmigo acompañándome y que además me ayuda a buscar cosas que yo le pido. Yo no sé cómo el presidente de la República, funcionarios, lambiscones, amigos, compadres de él, socios, nos cuentan una sarta de mentiras que lamentablemente mucha gente, no sé, me da tristeza que de la ignorancia que hay en este país en algunas cosas. Creer que todo lo que dice, porque lo dice el presidente, es la verdad, cuando es el gran manipulador, el sujeto más mentiroso del gabinete y desde luego los secretarios de Estado. Miren, yo normalmente me pongo a revisar las columnas, las primeras planas de todos los diarios temprano por la mañana, checo algunos periódicos de Estados Unidos, Le Monde de Francia, El País, desde luego los diarios nacionales. Lamentablemente, pues los diarios nacionales, los de nuestro país, están entregados a los intereses del régimen. Solo, de veras, créamelo, se salva La Jornada, se salva Proceso, y se salvan algunos, ¿cómo se llaman? Páginas de internet, ¿no? En que dan datos reales, verdaderos. Nada más hay que tener sentido común. Mire, uno de los argumentos que utilizó el gobierno mexicano para justificar, no para justificar, para engañar al pueblo de México, es que se debía ese incremento, que no se trataba de impuestos, claro que sí, son impuestos disfrazados, que no se trataba de impuestos, sino que esto se debía a la variación de los precios de las gasolinas en el extranjero. En México lo ha declarado infinidad de veces, que más del 50%, yo calculo que es un 62-63%, se importa de los Estados Unidos, de las refinerías principalmente que están en el área de Houston. Bueno, hoy aparece un documento publicado por la institución que maneja todo lo relativo a la energía en los Estados Unidos y está en la primera plana del diario La Jornada. Creo que está en la primera plana del diario La Jornada, ¿verdad, hija? Sí. Entonces, quiero dar lectura, si no a toda la nota, sí a lo medular, para que vea usted que el señor Peña Nieto, el señor Meade, que no le gusta que le digan Meade, que le digan el Meade, bueno, qué cosas tan molestas para uno que se da cuenta de cuál es la realidad, que investiga uno, que trata uno de escudriñar, de desentrañar, de buscar cosas para ver si es verdad lo que están diciendo. Mire, voy a leer parte de esta nota tal y como aparece redactada este día en la primera plana, la llamada, o sea, la noticia más importante en La Jornada. Dice: reporte de Estados Unidos echa por tierra argumento para aplicar gasolinazo. Se refiere desde luego al gasolinazo en México. Dice así la nota: el precio de las gasolinas en Estados Unidos, uno de los factores esgrimidos por el gobierno federal para elevar el costo del combustible en México a partir de este mes, tuvo en 2016 el nivel más bajo desde 2004. Reveló información del Departamento de Energía estadounidense. Se lo voy a volver a leer para que usted tenga el tiempo de captarlo, de digerirlo mentalmente, de procesarlo, de analizarlo y compararlo con las declaraciones mentirosas perversas de mala fe que hacen los funcionarios mexicanos, empezando desde el presidente, el señor Peña Nieto. Reporte de Estados Unidos echa por tierra argumento para aplicar gasolinazo. Va de nuevo. El precio de las gasolinas en Estados Unidos, uno de los factores esgrimidos por el gobierno federal mexicano para elevar el costo del combustible en México a partir de este mes, tuvo en 2016 el nivel más bajo desde 2004, reveló información del Departamento de Energía estadounidense. Yo al leer esta nota, está que se dice, bueno, entonces, ¿por qué nos están mintiendo? ¿Por qué nos están diciendo que la variación de los precios de la gasolina en México obedece al factor de cambio de precios en el mundo? Pues sí, nada más que en su mayoría le compramos la gasolina que aquí se consume a Estados Unidos. Y si allá baja el precio de la gasolina, evidentemente que la compra de la gasolina también es a menor precio. ¿Dónde está esa diferencia que nos han cobrado de impuestos? De impuestos, porque no son más que impuestos disfrazados. ¿Quién se roba ese dinero? ¿A dónde va a parar? ¿Está desfondado el gobierno de México? Analícelo, piénselo, por favor. Y sigo con la nota. Dice, la gasolina en la región de Houston, el principal punto de origen del combustible importado por México, tuvo el año que recién concluyó el precio más bajo de todo el territorio estadounidense, estableció la Administración de Información Energética, EIA, por sus siglas en inglés, organismo del Departamento de Energía. Nosotros, entonces, México le compra a Estados Unidos, fundamentalmente a las refinerías que están en Houston. Entonces, si es el principal punto de origen del combustible importado por México y que el año pasado tuvo los precios más bajos durante muchos años, ¿por qué nos cuentean diciendo que los precios han subido? Pues no hay que ser tan estúpidos de creerle a esta sarta de manipuladores, de mentirosos que se han enriquecido, que son unos sinvergüenzas. Lisa y llanamente, fíjese, lisa y llanamente se volvió más cara la gasolina en el mundo, afirmó ayer José Antonio Meade, secretario de Hacienda, en declaraciones a Radio Fórmula para explicar las causas del incremento de precios. Es decir, se volvió más cara la gasolina en el mundo. Pero si ellos mismos, México, está diciendo que se le estamos comprando a Estados Unidos, no le compramos a todo el mundo. Por favor, que no seamos tontos, entendamos esto, leamos un poco más, preocupémonos, porque carajo, por eso nos tienen la bota sobre el cuello, por eso actúan como tiranos, como reyesuelos. Bueno, dice, México importa principalmente de Estados Unidos, repito, esta es una nota que viene de una de las estructuras más importantes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. No es una nota que se invente aquí un periódico mexicano. Son reportes de estructuras de Estados Unidos, como el Departamento de Energía estadounidense. México importa principalmente de Estados Unidos 53 de cada 100 litros de combustible que consume, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía de México. Ya no le quiero seguir, porque, bueno, pero mire, los precios minoristas de la gasolina regular en Estados Unidos promediaron $2.14 por galón, es decir, 3.78 litros el año pasado, 29 centavos de dólar menos, es decir, hubo una reducción de 12% respecto de 2015. Estuvo más barata la gasolina en Estados Unidos, en el área de Houston, el año pasado que el antepasado, en lo que fue el promedio anual más bajo desde el año 2004, de acuerdo con un reporte de la EIA publicado ayer. Pues ya los demás sostiene, consolida lo que dice. Esto, ¿cómo no se van a molestar? ¿Cómo no se van a encabronar como yo cuando me preocupa leer? Y más que me preocupa, leo. Me preocupa y me duele y me lastima que el grueso de la población sea engañada, que los lleven como un redil, como mansos corderos, creyendo todo, Pero qué bárbaros, de veras, no tienen madre, señores del gobierno, al hacer esto. Y la actitud tan ruin, ruin, fíjese bien, lo digo 3 veces, ruin, del presidente de la República, cuando dijo, en un mensaje con motivo del Año Nuevo, el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó otra vez la decisión de incrementar el precio de las gasolinas para mantenerlo de forma artificial. Implicaría para el país erogar 200 mil millones de pesos anuales. Yo quisiera saber cuánto dinero se han robado, cuánto dinero se han robado en los negocios que han hecho desde el presidente hasta colaboradores, hasta gobernadores de los estados. 200 mil millones de pesos, dice. En un mensaje con motivo del Año Nuevo, el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó otra vez la decisión de incrementar el precio de las gasolinas, pues mantenerlo de forma artificial me implicaría para el país erogar 200 mil millones de pesos anuales. Pues ya con esta nota que estoy leyendo, que proviene del Departamento de Energía estadounidense, pues está desmintiendo al presidente de Estados Unidos. Y dijo Peña Nieto, ejercer esos recursos en preservar el costo anterior de los hidrocarburos hubiera sido equivalente, esto es importante, está asumiendo una actitud de intimidación, de amenaza, cuando la función de un presidente es garantizar, ser garante de la seguridad social en este caso. Fíjese lo que dijo, y lo voy a repetir, ejercer esos recursos en preservar el costo anterior de los hidrocarburos, dijo, hubiera sido equivalente a cancelar programas sociales, detener la operación del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, en cirugías y consultas o suspender el Seguro Popular por 3 años. ¿No razona usted lo que dice el señor Peña Nieto? ¿Cree que todos somos estúpidos? ¿Cómo es tan posible este país? Pues sí, lamentablemente yo digo, no es de ustedes, es una república supuestamente democrática, donde nos dicen que hay división de poderes, pero usted se comporta como un reyezuelo, como si fuera emperador, como si fuera una monarquía, un César. Tras insistir en desvincular el incremento en los hidrocarburos de la reforma energética y hacendaria o de nuevos impuestos, pues él no es verdad, es el fracaso de su reforma energética. Y luego dice, entre comillas, está en esta nota, y aquí lo ve, el gobierno federal no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Eso es lo que él dice, pero bueno, aquí le contesta, le está contestando. Se dice que el gobierno federal no recibirá ni un centavo de impuestos provenientes de este incremento a la gasolina, eso dice él. Pero ¿qué le contesta? En consonancia, la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nale, propuso la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia de energía para eliminar las alianzas estratégicas en las instalaciones petroleras, porque dijo, la crisis es porque las refinerías están subutilizadas, pues claro, y están trabajando a 40% de su capacidad. ¿Por qué? Pues para hacer los grandes negocios, para comprarle gasolina a Estados Unidos, donde se llevan sus moches, yo no sé si desde Peña Nieto y hasta qué niveles, y enriquecer a empresas norteamericanas. La diputada consideró que no tiene caso reunirse con el secretario de Hacienda y los demás funcionarios federales cuando los datos están a la vista. Ponga usted atención en lo que ella dice. Y ella, pues, tiene acceso a esta información. El gasolinazo aquí en nuestro país, el gasolinazo va a recaudar 257 mil millones de pesos en 2017. Son 73 mil millones más en el impuesto especial sobre producción y servicios, es el IEPS, de lo que se obtuvo en 2016. Entonces, creerle a Peña Nieto, entonces, ¿dónde están las mentiras que dicen de que que las variaciones en los precios han afectado, que se han disparado los precios, cuando el propio Departamento de Energía estadounidense está diciendo que han bajado los precios considerablemente en los Estados Unidos de 2004 hacia acá. Todavía en 2016 era un poquito más cara la gasolina en la zona de Houston y ahora es más barata. Y aquí están diciendo que la estamos comprando más cara. No seamos tontos, por favor, informémonos. Por eso yo me preocupo y me ocupo en investigar, en buscarle las mentiras que esta gente dice y tratar de comunicárselo a usted con argumentos. No estoy inventando, porque esto además no lo escribe un periodista de mala fe que me diga, ah, es que es López Obrador, es que es algún periodista de izquierda. No, es un reporte de Estados Unidos, no es una invención de ningún periodista. Y estas declaraciones que hace esta diputada federal es porque ella tiene acceso a el presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso, por la Cámara de Diputados, fundamentalmente, el de la ley de ingresos, no del presupuesto. El presupuesto es de ingresos, corrijo. La ley de ingresos para este año que está corriendo, de 2017, y de acuerdo a eso, pues ella dice, el gasolinazo va a recaudar 257 mil millones de pesos. Fíjense nada más. Y Peña Nieto diciendo que del gasolinazo el gobierno no va a recibir ni un solo centavo. Entonces, ¿cómo creerles a estos señores? Y ya no les sigo, únicamente voy a dar lectura a los mensajes que he recibido, los que mucho agradezco. Dice Poschi, al día de hoy con un país saqueado, el peso devaluado de manera exponencial, una sociedad dividida de forma sistemática, y todavía hay gente que se atreve a decirle a usted que ¿por qué habla bien de López Obrador? Cuando usted no habla bien de él para apoyarlo, usted solo habla hechos, o sea, se refiere a mí, increíble de esta gente conforme con el sistema podrido que ha gobernado en las últimas 6 o más décadas. Me gustaría que pudiera hablar un día de Evo Morales, presidente de Bolivia, el antes y después en Bolivia, es todo un ejemplo. A pesar de todo lo malo que se habla de él por parte de Estados Unidos, casualmente. Gracias, saludos, maestro Suárez. Claro, mire, tengo datos sobre la situación de Bolivia. ¿Por qué Estados Unidos ha hecho todo lo posible a través de sus agencias, a través de estructuras que tiene allá en Bolivia? Han querido derribar al gobierno de Evo Morales por una razón muy sencilla. En primer lugar, es un indígena él, a la casta poderosa económica de Bolivia no le agradó que un indígena, lo digo así porque es gente del pueblo que sufrió lo que han sufrido sus compatriotas, que llega a la presidencia de la República con un gran sentido nacionalista y con una visión muy clara de lo que sufre la gente pobre, lo que aquí no ha pasado. Peña Nieto ha sido pobre, ha sido humilde, ha sufrido él privaciones de alimento, de vestido, de casa, de hogar. No, pues nosotros lo mantenemos en este momento, hasta el papel higiénico que utiliza se lo paga el erario, sus viajes en su lujoso avión comprado a costillas del pueblo mexicano. Bueno, retomo el caso de Evo Morales, que después hablaré un poco más de la historia de Evo Morales. La gasolina, los energéticos, toda la riqueza del subsuelo de Bolivia antes de la llegada de Evo Morales estaba en manos de empresas norteamericanas. ¿Qué hace el señor Evo Morales cuando llega a la presidencia de la República? Repito, un indígena que no le caía bien a las casas porque sabía lo que iba a suceder. Y vuelvo a repetir, soy necio, obstinado si usted quiere. Evo Morales viene de la gente pobre, de la gente super jodida. Él sufrió lo que sufrían y sufrieron durante años y años sus compatriotas. Él conoció el hambre, la miseria, la explotación, casi casi la esclavitud, la humillación de los grupos poderosos hacia la gente pobre, la explotación laboral, el tenerlos sometidos, humillados. ¿Qué hace Evo Morales cuando llega al poder? Lo primero que hace es arrebatarle el petróleo arrebatarle la riqueza petrolera a los gringos, les dijo, a la tiznada desde mañana, claro, a través de una legislación, a través de una norma jurídica que pasa por el Congreso de Bolivia, y le arranca toda esa riqueza a esas empresas, a esas estructuras extranjeras norteamericanas, y dice, a partir de hoy, este recurso es de nosotros, como siempre debió de haber sido, y va a ser destinado para sostener escuelas, mejorar la educación, contratar más profesores, construir más aulas, mejorar los servicios de asistencia social, como es la asistencia médica en cuanto a la prevención, curaciones, operaciones, vacunas. Pues claro que eso no le gusta al gobierno de Estados Unidos, porque es un ejemplo de lo que un presidente patriota puede hacer por su país. Ya lo dije en uno de mis comentarios. Él, desde luego, desde el punto de vista jurídico, está violando la Constitución, porque ya no se le puede, de acuerdo a la Constitución, permitir una reelección más. Sin embargo, el pueblo dice, no, es que queremos que él siga gobernando, porque nos ha beneficiado. Claro, afectó a las castas minoritarias, a los grandes, a los poderosos, a los que siempre han explotado en contubernio con gobiernos, con regímenes de Bolivia, al pueblo de ese país. Entonces Bolivia es un ejemplo, y más que Bolivia, Evo Morales, de qué puede hacer y qué debe hacer un presidente que ame a su patria. Todos los recursos debería de defenderlos. Aquí en México, ¿qué ha hecho Peña Nieto, por ejemplo, ahora que cuando hemos escuchado que Peña Nieto hable defendiendo a los connacionales que están allá? Está mansito, mansito, calladito como borreguito, le tiene miedo a Trump. ¿Por qué? Porque Trump sabe de todas las sinvergüenzadas de Peña Nieto y de todos sus colaboradores y de todos los diputados y federales, que son una caterva de sinvergüenzas. Entonces mejor agachan la cabeza, se van de ladito como gatitos asustados y se callan la boca y aceptan todo. Ah, por cierto, que también aparece una nota en los portales internacionales donde Trump le está pidiendo al Congreso norteamericano que apruebe recursos para la construcción del muro. Y eso no le va a costar mucho trabajo, porque el control de ambas cámaras, la de representantes y la de senadores, la tiene el Partido Republicano. Pero desde el año 2006, siendo Bush presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se aprobó una ley, una norma, para construir un muro físico entre México y Estados Unidos, una estructura. Está aprobado eso. Que no lo han reglamentado es otra cosa, pero en eso seguramente se van a basar Trump y los diputados y senadores del norteamericano, sobre todo los republicanos, para apoyar a Trump en la construcción de ese muro. Pero fíjese usted lo que dijo y acaba de declarar Donald Trump: el muro se va a hacer. Lo vamos a hacer con recursos de nuestro país. Ah, dice, pero no va a pagar México. Lo tendrá que pagar México. Y Peña Nieto, calladito, no dice nada. ¿Por qué? Pues sabe que no puede decirlo. No tiene calidad moral ni política para reclamarle, decirle, señor, México no le va a dar un peso más de lo todo que se están llevando de nuestra gasolina, de tantas cosas que se llevan y de todos los productos que les compramos. No dice nada el presidente, no dice nada el secretario de Relaciones Exteriores, no, porque es pro-yanqui Videgaray. A mí no me queda la menor duda de que Videgaray es una imposición, aunque me puede equivocar, de los Estados Unidos, porque con él se entienden, es muy amigo del yerno de Trump. A través del yerno de Trump se trianguló la visita de Trump a México, que generó todo un escándalo porque Trump apenas era candidato. Bueno, fíjese usted, dice Antonio Romero, la mejor arma es la conciencia y votar, claro, dejar de votar no pasa de un mero berrinche que beneficia a los partidos que manejan a sus acarreados a costa de su pobreza y poca memoria, es cierto. Son incoherentes las justificaciones de Peña Nieto, son pretextos por demás inverosímiles. ¿Cómo piensa explicar el aumento a predial, a la luz y al gas? ¿También es culpa del mundo? Ahora resulta que nos han estado regalando la gasolina. Ya no recordamos el alza mensual de la gasolina en tiempos de Calderón. La realidad es que el país está endrogadísimo. Mire, parte de este aumento a la gasolina es para pagar la deuda externa. No pueden dejar de pagar, ahí sí son muy cumpliditos. Ahí sí le pagan la deuda de Hacienda. No son siquiera 150 mil millones de dólares lo que debe el gobierno, nada más de Peña Nieto, nada más de Peña Nieto. Ya no quiero contar de Calderón hacia atrás, cómo está endeudado el país. El endeudamiento externo de Peña Nieto, de su gobierno, es de 150 mil millones de dólares, no de pesos. Ya no recordamos el alza mensual de la gasolina en tiempos de Calderón, dice Antonio Romero. La realidad es que el país está endrogadísimo, que se ha despilfarrado como nunca y que el gobierno necesita sacar dinero de donde pueda para seguir despilfarrando y asegurar el triunfo del PRI en el Estado de México. Si Peña pierde el Estado de México, más del 35% del electorado nacional se puede ir despidiendo de elegir a su sucesor. Lo indignante es que pretenda que le paguemos el costo por seguirnos jodiendo la existencia. Pues claro, pues sí, él dice que no se levanta pensando, no, cómo joder a México. No, no, es cierto, no, no, cómo jodemos, cómo ponernos en la madre. Un abrazo, don Adolfo, gracias por el tiempo que se da en leernos y en generar conciencia. Felicito su aclaración de no estar promoviendo a ningún candidato en particular, pero sí manifestar su opinión. Gracias. Doña Mela Galván, a quien sin conocer le mando mis respetos, doña Mela. Dice ella, son unos cínicos, salen a vanagloriarse de detener a 1.500 personas, más los que cobarde e impunemente han asesinado, y se jactan de decir que no habrá impunidad. No, porque ya la hay, yo agregaría. Qué burla, y Enrique Peña Nieto, Chombi de Garay, y con sus casas blancas, no es impunidad. ¿Y qué decir de Montiel, de los Moreira, de Cue, de Medina, de los Duarte, de Yarlington, de Ebrard, de Moral, de Fidel Herrera, de Salinas, de Erubiel, etcétera, etcétera? No, si no son una gran impunidad, claro que sí, señora, tiene usted razón. ¿Por qué a sus golpeadores no detienen? Erubiel, Yunes, Graco, Guerrero, Matambre, estudiantes, indignan a todo México. Esto es indignante. Todo México debe protestar ante esta corrupción e impunidad. Y este pseudo presidente jugando golf, muriendo de hambre, sin trabajo, sin salud pública, sin seguridad. Es verdad, a veces va a jugar golf allá por, no me acuerdo, allá por Punta de Mita, allá en el estado de Nayarit, donde hay un complejo turístico de superlujo. Para allá se va Peña Nieto. Luego dice Mr. Bolillo, no sé por qué se pone así. Montiel fue gobernador del Estado de México, ¿no? Y sí fue raterazo. Ustedes son los mensajes que he recibido. Síganme enviando sus mensajes y le agradezco mucho que nos ponga atención. Y le repito, acepto toda clase de críticas. Las recibo con mucho gusto y las leeré también. Muchas gracias y gracias, hija.